Hola, hola, qué gusto encontrarnos nuevamente, Quintero. Arrancamos una nueva edición del informativo municipal con las noticias que marcan la pauta local y los proyectos que están moviendo nuestra comuna. Como siempre, este espacio llega a ustedes gracias a la producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero y al tremendo apoyo de las radios amigas. Me refiero a Radio Petras en el 87.7 FM, Radio Interferencia en el 106.3 FM, Radio Simpática en el 107.3 FM y también a Radio Loncura en el 107.7 FM. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Dicho esto, los invito para que escuchemos los titulares destacados de esta semana. Grave episodio de contaminación moviliza a la municipalidad para exigir respuestas urgentes. Arranca el proyecto de reconstrucción para hogares dañados por termitas. Alcalde Rolando Silva llama a candidatos presidenciales a comprometerse con el royalty portuario. En Quintero se desarrolló una gran jornada inclusiva mediante el trabajo asociativo. Avances importantes en la recuperación de espacios comunitarios del condominio social El Portal. Feria Navideña 2025 trae una amplia variedad de emprendedores locales. Y como siempre, más noticias, comentarios, música, efeméride. Todo esto a partir de este momento en su programa informativo municipal. Comenzamos. La Municipalidad de Quintero informó un nuevo episodio de contaminación ocurrido durante la noche del martes que generó alarma en la comunidad debido a un intenso olor a gas y compuestos químicos percibidos en distintos sectores de la comuna, provocando síntomas de malestar y la activación de equipos de emergencia. El episodio se registró alrededor de las 20:55 horas, afectando inicialmente el sector de la parroquia Santa Filomena y parte del área baja de Quintero. La situación obligó a evacuar el Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde se realizaban clases nocturnas, y motivó múltiples denuncias de vecinos por el fuerte olor que también se extendió hacia la zona alta de la comuna. El Hospital Adriana Cousiño de Quintero confirmó la atención de 5 personas, entre ellas voluntarios de bomberos y estudiantes, quienes presentaron síntomas compatibles con exposición a gases volátiles. Durante la emergencia, Bomberos de Quintero realizó mediciones en 8 puntos del territorio, aunque con instrumental limitado. En este contexto, el equipo voluntario expresó al alcalde la necesidad de mejorar la capacidad técnica para enfrentar estos eventos. El alcalde Rolando Silva Fuentes, quien estuvo en terreno monitoreando la situación durante la noche, manifestó su preocupación por la ausencia de información oficial y por la incapacidad del Estado de Chile para determinar el origen de los episodios contaminantes. Mira, el delegado presidencial le dije a las 9 de la mañana, yo necesito un informe de lo que pasó anoche. Lo voy a empezar ahora, después lo voy a llamar. Pero un informe que dicen, no hubo nada. No marcaron la planta de monitoreo, no marcaron nada. Y eso lo sabemos nosotros, porque las plantas están obsoletas. Hay que modernizarse. Hoy en día, ¿cómo no va a haber un instrumento para medir lo que pasa en la comuna de Quintero, Puchuncaí y Concón? ¿Cómo no va a haber? el gobierno fue un chiste con el tema medioambiental para las comunas de Quintero Puchuncaí. Un chiste. Yo digo, hasta el día de hoy tenemos que andar nosotros, incluso subsistiendo en nuestras comunas, como cualquier comuna de Chile, cuando nosotros vamos a pelear un proyecto al gobierno regional. Hubo 5 pacientes en el hospital, que aquí tengo un reporte que se hizo médico y bombero, atendimos una persona, incluso cuando yo llegué se atendió una persona en la población Mar del Norte, y ahí se fue al hospital por sus medios, sí, porque por la ambulancia venía en camino, que estaba atendiendo a 2 jóvenes también. En el hospital están los informes médicos, fueron 5 pacientes. Están bien los reportes, pero por un tema que ahí le puse gases medio volátiles en el aire y lo disfrazan ahí. La ilustre municipalidad de Quintero, a través de su alcalde Rolando Silva y el honorable Consejo Municipal, invita a todos los vecinos a participar del proyecto de reconstrucción de viviendas afectadas por termitas, una iniciativa destinada a apoyar a las familias de nuestra comuna. Sebastián Leiva, trabajador social de la Oficina de Vivienda de la Municipalidad de Quintero, informó que quienes estén interesados pueden acercarse a las dependencias de la municipalidad, donde el equipo de la Oficina de Vivienda les orientará sobre los requisitos y el proceso de postulación. Dentro de los requisitos principales para participar se encuentran: ser propietario de una sola vivienda; 2, contar con registro social de hogares vigente en la comuna; y 3, la vivienda debe estar recepcionada por el Departamento de Obras de la Municipalidad de Quintero. Las inscripciones ya están abiertas hasta el día 15 de diciembre. Estas postulaciones corresponden al año 2026 y el horario de atención es de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 14 horas. Les esperamos. Buenos días a toda la comunidad, mi nombre es Sebastián Leiva Pizarro, trabajador social de la Oficina de Vivienda de la Municipalidad de Quintero. Los invitamos a participar de un proyecto para reconstrucción de viviendas afectadas por xilófagos. Los dejamos cordialmente invitados a que se puedan acercar a dependencias de la Municipalidad de Quintero, específicamente a la Oficina de Vivienda. Aquí los podemos orientar sobre los requisitos que deben cumplir para poder ser parte de este proyecto. Algunos de estos son ser propietario solamente de una vivienda, contar con el registro social de hogares en la comuna y además que esta vivienda esté recepcionada por el Departamento de Obras de la Municipalidad de Quintero. Los horarios de atención son desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los esperamos. El presidente de la Asociación de Municipalidades Ciudades Puerto Concesionados, Rolando Silva, hizo un llamado a los candidatos que pasaron a segunda vuelta a apoyar el proyecto de ley que beneficiaría a más de 6 millones de personas y se encuentra actualmente en discusión en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa, que nació de la Asociación de Municipalidades de Ciudades Puertos Concesionados, en conjunto con la Asociación de Ciudades Puerto y Borde Costero en el año 2016, fue tomada por diputados y hoy se debate en la Cámara Baja. De acuerdo al alcalde Rolando Silva, su implementación permitirá beneficiar de manera directa e indirecta a más de 6 millones de chilenos. Tomamos un acuerdo en la asamblea que se hizo presente aquí en Quintero. Estamos esperanzados que los candidatos que pasen a la segunda vuelta se identifiquen con el royalty portuario, porque es una garantía para elevar la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. Esto se enmarca que el día de mañana siga el debate para diciembre, cuando esté la segunda vuelta, el candidato que gane impulse el royalty portuario, porque se podrán realizar infraestructuras que permitan un desarrollo económico y social para nuestras comunas, tanto en lo material, turístico, cultural y deportivo. Nosotros como asociación estamos impulsando este proyecto desde el año 2014 Esto ha pasado por la Cámara de Diputados ya hace muchos años y por el Senado, en el cual estaba la discusión, pero todavía no hemos impulsado este proyecto que llega a un buen puerto para que el día de mañana no solamente sean beneficiados donde están emplazados estos puertos, sino que también se beneficia toda la región. Hoy en día, a lo largo de todo Chile, son más de 6 millones de habitantes que se beneficiarían con este royalty portuario, en el cual es un beneficio no solamente en lo monetario, sino también en la infraestructura donde están emplazados los puertos. ¿Y quién mejor sabe de esto? Los alcaldes donde están emplazados estos puertos, con el tema de la conectividad, el mismo tema de las infraestructuras que pasan en diferentes sectores, sobre todo nosotros como comuna de Quintero y con nuestro vecino también Puchuncaí, somos una comuna turística. Hoy en día los puertos están, dejan las externalidades, y hoy en día con esto dignifica a todos los habitantes donde están emplazados estos puertos. Y como les decía, somos nosotros como autoridades comunales quienes conocemos las problemáticas y las necesidades de nuestras comunas. Y tenemos algo que decir y queremos participar en las comisiones donde están estos directorios de estos puertos. Así que, en tanto en lo monetario que estamos, se está viendo de partir con 0,5 dólares, pero esta es la discusión, de llegar a 3 dólares en 5 años. Esto es paulatinamente. Hoy no es menor, aquí el puesto de Quintero son 12 millones de toneladas que transfiere. Y esto, en los rediles que quedan acá, la mitad, el 50%, va directamente al gobierno regional para que se invierta en la región, y el 50% que quede donde están emplazados estos puertos. En la comuna de Quintero se realizó el viernes 14 de noviembre el encuentro Cooperativas en Acción, Construyendo Futuro Inclusivo, una iniciativa organizada por el Programa de Cooperativas Inclusivas de la Oficina Municipal de la Discapacidad, cuyo principal propósito fue difundir el cooperativismo como una vía sostenible, inclusiva y de apoyo mutuo para los emprendedores de la comuna. La actividad contó con la participación del alcalde Rolando Silva, concejales, directivos municipales, representantes de Cercotec y diversas cooperativas provenientes de distintas comunas del país. Entre ellas destacaron Creadores Inclusivos de Viña del Mar, la Broterativa de la Reina, Cooperativa de Oficios Patrimoniales de Valparaíso y Comprando en Comunidad de La Pintana. Cada organización expuso sus experiencias y metodologías para fortalecer la innovación, mejorar la gestión y potenciar la sostenibilidad de sus proyectos. Conversamos con Marcela Villarroel, encargada del programa de cooperativas inclusivas del municipio, quien resaltó la importancia de este espacio formativo y comunitario. Por su parte, el alcalde Rolando Silva valoró el compromiso de las organizaciones y el impacto que estas iniciativas pueden generar en Quintero. A su vez, Daniela Encalada, subdirectora de Desarrollo Económico de la comuna de La Pintana, también compartió la experiencia de su territorio. Hoy estamos realizando una actividad de cooperativa enfocada a que la comunidad pueda entender lo que es el cooperativismo. Tenemos cooperativas de Santiago, de La Pintana, tenemos cooperativas de La Reina, de Valparaíso y Viña del Mar. Todos los expositores, tanto de Loncura y Quintero también están aquí presentes, y todas las personas y autoridades. Quiero agradecer sinceramente su presencia en esta actividad. Cooperativas en Acción, Construyendo Futuro Inclusivo. Una iniciativa que reafirma nuestro compromiso como comuna con la inclusión, con las oportunidades para cada vecino y vecina de nuestra comuna. Este proyecto busca fomentar el emprendimiento a través de las cooperativas inclusivas, especialmente para personas en situación de discapacidad, sus familias y cuidadores. Porque la inclusión no es solo una idea, sino una forma concreta de construir comunidad y desarrollo sostenible. En la comuna de La Pintana tenemos un programa de economía social y trabajo asociativo, porque creemos que es muy importante que la comunidad se pueda asociar para poder generar emprendimientos que permitan no solamente generar empleo, sino mejorar la calidad de vida de los habitantes. Entonces, nosotros en la comuna, a través de este programa, hoy día tenemos 10 cooperativas activas que no solamente generan empleo, sino hoy día también están compitiendo en mercado público y están generando también una comuna más reconocida y más sostenible. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. En nuestra sección de efemérides queremos recordar el día 20 de noviembre, Día Universal de la Infancia. La Organización de Naciones Unidas aprobó en el año 1959 la Declaración de los Derechos del Niño. Luego, en el año 1989, se logra acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este día es para fomentar la fraternidad entre los niños y niñas del mundo, además de promover su bienestar. Junto con esto, queremos también hacer un repaso por un éxito musical que ya tiene más de 30 años y que queremos compartir con ustedes en esta jornada del informativo municipal. Me refiero a un éxito del grupo Los Ángeles Azules, cuyo tema lleva por título ¿Cómo te voy a olvidar? Que lo disfruten. Amor, amor, amor, amor, amor, Quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las chilenas y chilenos somos súper vivos, siempre lo hemos sido. No por nada inventamos el tostador, la vacuna para hepatitis B y hasta el pilucho. Somos avispados, caperuzas, somos despiertos. Pero la desinformación llegó para quedarse. Por eso tenemos que estar más vivos que nunca. Se metió por internet, se disfrazó de noticias, se multiplicó en redes y se pasea con cara de meme, de video falso o de audio de WhatsApp. La desinformación genera odio, afecta a familias y destruye la verdad. No todo lo que mueve las pasiones es real. Por eso, antes de compartir, aguanta. Para la oreja y ojo al charqui. Antes de reenviar ese WhatsApp o subir algo a tus redes, frena un poco. Chequea, pregunta, fíjate bien. Cuando todas y todos estamos con las antenas paradas, las mentiras las pillamos al tiro. Por eso aguanta, chequea y comparte. Aguanta, chequea y después comparte, que están vendiendo humo en todas partes. Chequea primero, comparte después, que no te engañen en internet. Ministerio Secretaría General de Gobierno. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos. Esto es su programa informativo municipal, preparado por el equipo de prensa de la Municipalidad de Quintero y que llega a sus hogares gracias al apoyo de las radios comunales. También lo puedes escuchar en nuestro podcast que está en redes sociales. Lo invito a seguir revisando las noticias más relevantes de esta semana. Municipalidad de Quintero avanza en recuperación de espacios comunitarios en el condominio social El Portal. El alcalde Rolando Silva se reunió con la directiva y los vecinos del condominio social El Portal para supervisar en terreno los trabajos de reparación realizados en la sede social y la multicancha del sector, espacios que presentaban daños importantes producto de la falta de mantención y actos de vandalismo. Tras recorrer ambos recintos, la autoridad comunal destacó el cumplimiento de los compromisos asumidos con los vecinos durante el primer semestre de este año, en donde se tomaron varios acuerdos con la directiva y hoy día ya se está cumpliendo con la recuperación de los espacios de la sede social y también de la multicancha. Estamos trabajando en lo que nosotros empezamos el 6 de diciembre. Nosotros tuvimos una reunión en los primeros semestres del año 2025 con la directiva, en el cual tomamos varios acuerdos, en el cual estamos cumpliendo esos acuerdos, que una era recuperar la sede que se hizo con tanto esfuerzo en aquellos años cuando se inauguró este condominio, junto con el condominio La Emprendedora Abajo. Ya llevamos cerca de 8 años que se entregó este condominio y la sede de acá, del portal específicamente, fue vandalizada. Hoy en día la recuperamos, fue una gestión de IDECO, sobre todo con el equipo que tiene para hacer los arreglos de diferentes sedes y también de condominios de la comuna de Quintero. La sede se pintó, se reparó, se arreglaron las protecciones, se arregló el techo, se pintó, se dejó el tema eléctrico bien y también se hizo un pequeño arreglo aquí en la cancha, en el cual hoy en día podemos tener un recinto para que puedan hacer deporte aquí en el condominio El Portal. También tomamos otro acuerdo junto con el Consejo Municipal. Vamos a ver el cierre perimetral de todo este sector, tanto del Portal como la Emprendedora, un cierre con pandereta por el tema de seguridad. Como todo corresponde, para el primer semestre del 2026, si Dios así lo quiere. Y también tocamos un tercer punto, que vamos a hacer un orillado dentro del condominio con personal municipal, para que el día de mañana todos los vecinos de aquí, de este condominio, El Portal, trabajen junto con el personal municipal para que los ayuden a limpiar y dejar bonito el condominio. Estoy muy agradecida, alcalde, de ustedes, de IDECO. Ojalá haya más apoyo de los vecinos, como dice el alcalde. En eso estamos, trabajando para que esto salga adelante y el condominio tire para arriba. Qué hermoso. La cancha fue renovada completa para que acá los niños disfruten. Está con un horario también para eso. Vamos a tratar de hacer actividades deportivas para los niños también, para que también participen. La sede también fue reparada, también para hacer actividades con los vecinos. La verdad es que, como ustedes ven, todo quedó como se cumplió, como nos dijeron que iba a ser. Se cumplió, damos las gracias y ahora hay que cuidar y organizarnos, nada más. La ilustre Municipalidad de Quintero informa a la comunidad que ya se encuentran disponibles los resultados oficiales de la Feria Navideña Quintero 2025, correspondiente al proceso de selección de participantes para la realización de esta tradicional actividad. A todos los beneficiarios que postularon a la Feria Navideña se les informa que los días 19, 20, 21 y 22 de diciembre se realizará la Feria de Fomento Productivo, que no tendrá costo. En tanto, los días 23 y 24 de diciembre se desarrollará la Feria Navideña, cuyo valor total es de 40.908 pesos. Quienes participen de la Feria de Fomento Productivo deberán gestionar el pago de impuestos internos en la Oficina de Fomento Productivo, ubicada en calle Lord Cochran 160, segundo piso, oficina 203. El sorteo de asignación de puestos se realizará el día 2 de diciembre a las 15:30 horas. Vecinos y vecinas, a todos los beneficiarios que postularon a la Feria Navideña, les comento que el día 19, 20, 21 y 22 va a ser una Feria de Fondo Productivo, y el día 23 y 24 va a ser la Feria Navideña, en el cual empiezan a trabajar desde el día 19. La Feria de Navideña va a costar 40.908 pesos, que son los 2 días, y la Feria Productiva, que son 4 días, lo van a ver con el señor Peralta, en el cual ese es un costo ínfimo, casi nada, pero eso lo va a ver don Jorge Peralta en Fondo Productivo. Jorgito. Sí, todo invitado de esta buena noticia que nos trae nuestro alcalde, tomando en cuenta la situación actual de país. Así que todos bienvenidos a la oficina a hacer las consultas correspondientes y todos los que aparecen en la lista de beneficiados con la selección para participar en estas ferias, procedan a acercarse a la oficina para enrolarlos para impuestos internos, que va a ser el único cobro que va a tener la Feria Productiva. más o menos el valor garantizado que tiene el impuesto va a ser de 7.000 pesos por los 5 días. El costo de uso de suelo por ser feria de fomento productivo va a ser 0 pesos. Los 2 días siguientes, 23 y 24, lo va a tomar la oficina de patente para cumplir con la legalidad y eso va a ser tener un monto de 40.800 pesos. Y eso es lo que van a cancelar en realidad. Así que felices Navidad a todos y agradecer al alcalde por esta nueva disposición que favorece a todo el público productor de Quintero. Y bien, amigas y amigos de Quintero, hemos llegado al final de esta edición del informativo municipal. Desde el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, queremos agradecer sinceramente su compañía y la sintonía de cada una y uno de ustedes. Nuestro reconocimiento también para las radios que hacen posible que este programa llegue semana a semana a sus hogares. Saludos a Radio Petras en el 87.7 FM, a Radio Interferencia en el 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y también a Radio Loncura en el 107.7 FM. Gracias por su constante apoyo y compromiso con la comunidad. Les dejamos cordialmente invitados a reencontrarnos la próxima semana con más noticias, novedades, música y el trabajo que seguimos realizando por el bienestar de Quintero. Un abrazo grande y que tengan una excelente jornada. Hasta pronto.